Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Alejandro Bermúdez en los micrófonos y Eduardo Verdejo en la sala de control. Queremos darles una cordialísima bienvenida a Criterios en esta nueva edición. Esta semana seguimos comentando algunos de los acontecimientos del mundo que valen la pena comprender para poder estar enterados de las tendencias que los católicos vamos a ir viendo en el futuro próximo y que ya se están dando de una forma u otra en unos países distintos de otros. Pero como todos compartimos la misma identidad, en primer lugar de católicos, y además de ser católicos de habla hispana, es decir, que procedemos de España, la madre patria, como fuente tanto de la fe como de la palabra, de la lengua, compartimos pues también en parte los mismos destinos y tenemos que estar atentos a las mismas tendencias. Y en ese sentido, lo que ha sucedido ahora en España con la elección del gobierno socialista resulta sumamente preocupante, porque es curioso. Apenas el gobierno socialista fue elegido, el gobierno socialista ha prometido todo menos aquello por el cual fue elegido. Como todos sabemos, el domingo de las elecciones en España fue un domingo que tuvo lugar apenas 3 días después del espantoso atentado que, según muchas fuentes, sería producido por Al Qaeda, estas explosiones simultáneas que costaron la vida a centenares de personas en los trenes de Madrid y que habría sido un atentado suicida, no de ETA, sino probablemente de las organizaciones radicales musulmanas. Es curioso, la mayoría de los españoles estaban satisfechos con el gobierno del Partido Popular, y en todas las encuestas el Partido Popular venía aventajando en intenciones de voto al Partido Socialista, y el señor Mariano Rajoy venía aventajando en las intenciones de voto al señor Zapatero. Pero el atentado, aparentemente, sobre todo el hecho de que los indicativos mostraban que su autoría podría ser la de los musulmanes radicales, precisamente generó una sensación de repudio a la decisión del gobierno de Aznar, del Partido Popular, de acompañar la coalición norteamericana a Irak. Y en consecuencia, la reacción española fue la de salir de Irak. Esta es una reacción que ha sido vista con preocupación en varios países europeos, que a pesar de que discreparon con España en que España fuera a la guerra, sin embargo, ven como una tremenda preocupación el hecho que un atentado terrorista hiciera cambiar la opinión de una parte importante de los españoles, que terminaran eligiendo a quien ha prometido sacar las tropas de Irak. Precisamente por esa razón es que el gobierno socialista, cuando estuvo compitiendo en las elecciones, señaló y anunció, prometió como parte esencial de su campaña, el retiro de las tropas españolas de Irak prácticamente inmediato. Y este retiro posiblemente habría sido lo que motivó a que muchos españoles, en las vísperas de las elecciones, cambiaran su decisión y, en vez de prolongar un gobierno del Partido Popular, decidieran castigar al gobierno del Partido Popular y terminaran escogiendo al señor Zapatero, eligiendo al señor Zapatero. Como decía, Europa vio este cambio de voluntad con temor. ¿Por qué? Porque esto les daría un signo a los terroristas que nadie quiere darles, y es que son capaces de obtener lo que buscan si es que realizan un atentado, y si es que este atentado es un atentado exitoso. Es decir, que pueden tomar secuestrado al mundo a través del temor, porque la amenaza de un acto terrorista o la realización de un acto terrorista ha sido visto como un acto que puede cambiar la opinión de una nación. Y en ese sentido, España, que siempre ha tenido una tradición diplomática de firmeza y de inquebrantabilidad, y que se ha convertido en una de las naciones más influyentes por su política autónoma en Europa, ahora ha dado un signo que, como digo, para muchos es preocupante. Pero por supuesto, este es un tema debatible. Los españoles, en última instancia, tienen el derecho de tomar la decisión que deseen, y eso es precisamente una democracia. El problema es que todo parece indicar que el elemento que hizo que los españoles cambiaran su decisión de voto por el Partido Socialista, es decir, que el Partido Socialista retirar a las tropas de Irak, no es algo que los españoles van a conseguir, y más bien van a obtener del Partido Socialista todo lo que no deseaban: la supresión de la educación religiosa, la aprobación masiva de las uniones homosexuales, el cambio de la relación con la Iglesia, el alejamiento de la confesionalidad de la sociedad, ojo, no del Estado, de la sociedad, para que abunden las religiones y las descreencias, en general, todas aquellas cosas que, según todas las constantes encuestas, los españoles no quieren. Y es importante decir esto porque apenas fue elegido, el señor Zapatero, ese mismo domingo del triunfo, señaló que él iba a cumplir con su promesa de retirar las tropas de Irak. Por supuesto, al día siguiente, probablemente consciente de las implicancias que eso tendría con en las relaciones con los Estados Unidos, señaló que de todas maneras se retiraban las tropas de Irak en mayo o junio, salvo que, y miren ustedes, ya dio una salvedad, salvo que existiera un acuerdo que pusiera a Irak bajo un tipo de administración de las Naciones Unidas. Entonces, a Estados Unidos le basta simplemente forzar una resolución en la Organización de Naciones Unidas en la que se diga que las tropas están bajo el pedido de las Naciones Unidas para que el señor Zapatero tenga que decir: bueno, entonces, como está bajo la administración de las Naciones Unidas, las tropas se quedan. Y los españoles no van a conseguir nada. No van a conseguir que las tropas salgan, van a seguir las tropas expuestas a la posibilidad de un ataque terrorista, y la misma España va a quedar expuesta a la posibilidad de un ataque terrorista, solo que esta vez con un gobierno más débil, un gobierno que no cree, como lo ha explicado, que la lucha contra el terrorismo es una política nacional, sino que creen que básicamente es un tema policial. Esta debilidad y esta miopía de aproximación es una aproximación que le va a costar muy cara a España, me temo yo, y ojalá me equivoque. Lo que los españoles, en cambio, sí han obtenido es un volumen enorme, no solamente de propuestas, sino de acciones, para todo aquello que distingue y caracteriza ahora al socialismo español. Ya no es el estar al costado de la clase obrera, ya no es el estar al costado de los inmigrantes y de los desposeídos, ya no es el estar al costado de el anticapitalismo, ya no es la denuncia de la bolsa de valores y de los sistemas capitalistas. No, ahora es solamente un programa de descristianización de España, y un programa consistente y a rajatabla. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cuando hablamos de estas características del Partido Socialista Español, no lo estamos haciendo por una cuestión política, no es que nosotros tengamos una opción política como si el Partido Popular fuera el Partido Cristiano, no lo es, como si el Partido Popular fuera el partido por el que tienen que votar necesariamente los católicos, no lo es. Pero ciertamente el Partido Socialista con certeza no es el partido que representa los intereses de un español promedio que considera que la fe tiene algún valor en la sociedad. Porque, como decía, cualquier persona podría votar por los socialistas si los socialistas mantuvieran una agenda política y social claramente distinta que la del Partido Popular, pero no la tienen. Los socialistas prometieron que España no iba a ingresar a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que administraba Estados Unidos, que Estados Unidos lideraba. Cuando entró España a la OTAN, entró no bajo el gobierno del Partido Popular, sino bajo el gobierno de Felipe González, es decir, del gobierno socialista. El anterior gobierno, el del Partido de Centro, no introdujo a España a la OTAN. Fue el Partido Socialista quien lo hizo. El Partido Socialista, apenas llegó al poder, metió a la cárcel a unos cuantos empresarios que estaban peleados, que debían dinero, grandes cantidades de dinero, a la Seguridad Social. Pero, definitivamente, al poco tiempo comenzó un tremendo coqueteo con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y se convirtió en uno de los principales defensores del neoliberalismo a ultranza, ¿no? Fue el gobierno de Felipe González el que sumó a España a la Unión Europea, el que la metió al sistema bancario mundial internacional, y en consecuencia el verdadero socialista en comparación con Felipe González resultó siendo Franco, el gobierno autoritario que había mantenido una serie de propiedades estatales, una serie de recursos estatales, una serie de controles estatales como los que habían prometido los socialistas. Con los socialistas entró la televisión y la radio privadas, la competencia abierta, la decadencia de la radio nacional y de la televisión estatal, y en consecuencia los socialistas básicamente cumplieron la agenda que habría cumplido cualquier otro partido liberal. Y los mismos socialistas cambiaron completamente de rasgo y de identidad. El columnista católico español Alex Rosal, amigo mío, pero además columnista del importante diario La Razón y editor del semanario católico Razón y Fe, decía que los socialistas han cambiado radicalmente, ¿no? Ya no son lo que eran. Y leo textualmente lo que dice, ¿no? De la tela barata han pasado a los trajes de sastrería. De el pisito en Carabanchel, que es una zona popular de Madrid, a lujosos chalets en Majadahonda o La Moraleja. De las salidas domingueras en un coche popular a jugar al golf con Pitita, con Lala o con Pichurri. Los nuevos burgueses de hoy son los sociatas que ayer cantaban la Internacional con el puño cerrado y vociferaban a voz en grito contra los asquerosos capitalistas. ¡Qué contraste!, escribe Alex Rosal. Efectivamente, cuando uno ve los candidatos, uno no sabe quién es el socialista. Es más, probablemente sería más fácil apostar al que está con el traje más modesto a que no lo es, a creer que el que está con el traje más modesto lo es, porque los socialistas españoles se han convertido, por supuesto, en asimilación absoluta del sistema capitalista y en sus principales representantes. Entonces, ¿en qué se ha convertido el Partido Socialista, que hay que recordar se llama Partido Socialista Obrero Español, PSOE? y el Partido Socialista Obrero Español, precisamente, de obrero no le queda nada, entre otras razones porque los obreros en España cada vez más han dejado de ser españoles para ser inmigrantes, muchos de ellos ilegales, muchos de ellos los que han llegado en las llamadas pateras, es decir, en estos barcos ilegales en las que llegan muchos inmigrantes, que son los principales trabajadores en la construcción, los principales trabajadores en el rubro propiamente obrero. Y el Partido Socialista Obrero Español no los representa. Con el sentimiento más o menos xenófobo que hay en España, los socialistas tienen exactamente la misma política de recrudecimiento del ingreso de extranjeros a España, a pesar de que su misma política, la política antinatalista que ellos impulsaron, es la causa y origen de la actual situación laboral en España. No hay mano de obra y alguien tiene que hacer el trabajo que los españoles no pueden hacer porque no tienen población, o no quieren hacer porque han ascendido en la escala social y ahora están empleados en el rubro de servicios. Entonces, los socialistas se encuentran en este dilema. ¿Siguen siendo antiinmigrantes como lo está haciendo la mayoría de España, o pasan a ser ahora proinmigrantes porque son los representantes de los obreros? De hecho, no hay ningún signo de esta tendencia a favor de los inmigrantes. Lo único que hay es el anuncio de un cambio radical en el aspecto moral y cultural. Los españoles van a ver, por supuesto, ahora cómo se aprueban las uniones homosexuales, a pesar de que la mayoría de los españoles no está de acuerdo a que se equiparen las uniones homosexuales con los matrimonios. Pero ¿qué cosa ha prometido el Partido Socialista? No solamente ha prometido que esto se va a legalizar y se va a unificar, sino además han prometido una intensa campaña de sensibilidad social, es decir, que con la plata de los españoles, con el dinero de los españoles, con el dinero del fisco, van a comenzar a lanzar una costosa campaña de publicidad para tratar de convencer a los españoles de lo que no quieren. Es decir, van a utilizar ingentes cantidades económicas de recursos del Estado, es decir, los españoles, para lanzar una campaña para tratar de que los españoles quieran lo que hoy no quieren. Y lo peor de todo es que los españoles probablemente van a seguir sin querer, pero ellos, de todas maneras, aprovechando la mayoría parlamentaria, que en todo caso es muy frágil, ¿no?, aprobar leyes como esa, como de una mayor liberalización del aborto y, sobre todo, la supresión, como ya han anunciado, de la educación religiosa. ¿Por qué? Porque han dicho que vamos a respetar el deseo de los padres, diciendo que el deseo de los padres es el deseo de tener una educación electiva, efectivamente. Pero lo que los padres quieren en un 83% es que esos cursos tengan un valor académico. Y hay una ley aprobada que hace que los cursos tengan un valor académico. Pero los socialistas han dicho que van a suspender la aplicación de esa ley y que van a buscar aprobar otra. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. España, pues, se encuentra así entre la espada y la pared. Por un lado, no van a conseguir lo que querían, que es el retiro de las tropas, muy probablemente, ojalá me equivoque, pero en el actual escenario internacional, ni los franceses, ni los alemanes, ni las otras naciones que no enviaron tropas a Irak, ahora que la guerra de Irak se acabó, quieren que quienes están ahí sigan allí. Los franceses, los alemanes, los rusos no quieren que las tropas españolas se retiren. No quieren que no existan tropas europeas allí para que Europa siga teniendo un pie. Y si es que Europa sigue teniendo un pie y Europa sigue con una presencia significativa allí gracias a España, nadie quiere que España se retire de ahí. Por supuesto, los españoles quieren y tienen todo el derecho, pero los socialistas españoles han demostrado que cuando se trata del puro bienestar económico, ellos están dispuestos a hacer cualquier concesión como las que hizo completamente Felipe González. Felipe González, por ejemplo, en ningún momento acabó con las bases norteamericanas en España. Al contrario, permitió que esas bases se modernizaran, a pesar que durante su campaña había prometido que no iba a permitir esas bases en España, con la típica propaganda antinorteamericana. A los dos días de ser elegido, Zapatero ha dicho, por supuesto que vamos a cuidar las relaciones con Estados Unidos, que es el abuelo de la democracia. El abuelo de la democracia no es Estados Unidos. El abuelo de la democracia es Inglaterra, es un país europeo. No se necesitaban ir a Estados Unidos para hablar de democracia. Pero, por supuesto, el señor Zapatero comprende que el abuelo del dinero es Estados Unidos. Y los socialistas de hoy están detrás del bienestar económico y punto. Y eso no está malo. Un gobernante y un gobierno tiene que garantizar el bienestar económico de una nación. Pero el bienestar económico no es el único bienestar. Ese bienestar, como lo han demostrado todos los imperios en su crecimiento y luego en su caída y en su desaparición, se basa en los valores morales que lo inspiran. Y en consecuencia también es deber del Estado defender la identidad moral, la identidad, la idiosincrasia cultural y espiritual de la nación sobre la cual se basó ese crecimiento, esa laboriosidad que dio como fruto el bienestar económico de la que hoy gozan los españoles. Entonces, resulta sumamente importante comprender que los socialistas están en realidad matando a la gallina de los huevos de oro. Están matando la tradición espiritual que dio ese espíritu laborioso a España. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Coincido por eso plenamente con mi colega Alex Rosal cuando escribe en la columna de opinión del diario La Razón que en realidad lo único que está trayendo el Partido Socialista Obrero Español ahora en el nuevo gobierno es básicamente una agenda contraria a la Iglesia. Y cito acá las palabras de Alex Rosal, que con mucha ironía ha captado lo que va a pasar ahora en España, y no simplemente por una especulación o un prejuicio político, no, en base a lo que ya han anunciado las autoridades socialistas, que por otro lado, hay que decir, se están peleando entre ellas por hablar. Al final, menos habla Zapatero y más habla una serie de personas que ya se asumen como ministros o ministras en el nuevo régimen. Precisamente, decía Alex Rosal al describir, lo que queda al PSOE es su programa, y el programa es este. Dice Alex Rosal, y cito textualmente, menos religión y más botellón, menos defensa de la vida y más aborto, menos cuidados paliativos y más eutanasia, menos familia tradicional y más parejas de gays y lesbianas, menos natalidad y más clonación, menos valores y más relativismo, menos iglesia católica y más denominaciones, menos escuelas de iniciativa social y más escuela pública, menos libertad de la sociedad civil y más poder para el Estado, menos cultura y más telebasura, menos formación y más ESO, menos educación sexual y más preservativos. Efectivamente, si nos atenemos a lo que ya han ido anunciando tajantemente los socialistas, esta descripción de Alex Rosal, que tiene su carga, por supuesto, de ironía, con todo, es una descripción correcta de lo que está pasando en España y una descripción de lo que va a pasar. Y creo que los españoles van a arrepentirse de estos 5 años que les quedan por delante, a menos que logren, a través de una fuerte presión sobre sus representantes socialistas, que los socialistas no lleven su agenda. Pero los socialistas han demostrado que son muy hábiles para denunciar supuestos autoritarismos cuando están en la minoría y para ser implacablemente autoritarios cuando están en la mayoría. Y en consecuencia, si es que el socialismo de el PSOE es el que conocemos, entonces le quedan por delante a España muy malos días, y no solamente a España, sino a la Iglesia y a la cultura española. Recemos para que esto no sea así y también actuemos para que esto no sea así. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.